Viernes 9 de septiembre. No dejes de mirar, ni de día ni de noche, este templo, lugar donde tú has dicho que estarás presente. Escucha la oración que aquí te dirige este siervo tuyo. Segunda Crónicas capítulo 6 versículo 20. Hay muchas formas de hablar con Dios, de orar y escuchar su voz y presencia. Estamos llegando a una nueva primavera, los colores y aromas nos invitan a buscar la belleza y la exuberancia de la creación. Allí también Dios está. La belleza e integralidad de este complejo y delicado ecosistema que nos rodea también ha de ser motivo de oración y agradecimiento. La casa de Dios trasciende nuestros muros y realidades. Dios, que es misericordioso, nos pide que tengamos cuidado especial por esta naturaleza tan hermosa puesta a nuestro cuidado responsable. Oración. Dios vivo, hoy como siempre queremos darte las gracias por esta casa tan perfecta que preparaste para tu creación. Te pedimos que nos animes a ser cuidadoras y cuidadores responsables de ella. Enséñanos a consumir responsablemente, ser personas misericordiosas y en servicio de multitudes desprotegidas por el cambio climático y las crisis globales. Dios, en tu bondad, escucha nuestra oración. Una reflexión de Mariela Pereira para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Sábado 10 de septiembre. El día 23 del séptimo mes, el rey despidió al pueblo para que se fueran a sus casas alegres y satisfechos por el bien que el Señor había hecho a David, a Salomón y a su pueblo Israel. Cuando Salomón terminó con éxito el templo del Señor, el palacio real y todo lo que se propuso hacer en ellos. Segunda Crónicas capítulo 7 versículos 10 y 11. Una de las mayores alegrías que podemos tener en la vida es ser testigos de una obra, idea o proyecto que impulsamos y pudimos ver terminado. La alegría de ello tiene que ver con mucho esfuerzo y perseverancia personal, así como la ayuda y sostén de Dios en esa caminada. La prosperidad, pues, no tiene que ver, en el sentido bíblico, con el éxito personal o el dinero acumulado. La prosperidad que viene de Dios tiene que ver con su presencia y compañía, con poner los dones que nos fueron dados al servicio de su reino. Quiera Dios darnos esa alegría de poder estar satisfechos con nuestros proyectos, vidas y testimonio de fe. Oración, Dios de bondad y misericordia, ayúdanos a tener la sabiduría de ser agradecidos por tu sostén incondicional. Ayúdanos a desear lo bueno para nuestras personas y toda tu creación. Danos la humildad para reconocer una caminada bondadosa aferrados a tu mano protectora. Amén. Una reflexión de Mariela Pereira para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.